Argentina. Contacto telefónico. Bueno, seguimos y estamos en comunicación telefónica con Valentín Palma Cagliamulio, miembro de la comunidad indígena Punta Querandí. Y nos ponemos en comunicación con él porque, como anticipábamos hoy a la mañana, de vez en cuando tenemos un tiro para el lado de la justicia, como decimos, en el marco de un juicio de desalojo iniciado desde la firma San Antonio SRL, el empresario inmobiliario Jorge O'Reilly tuvo un importante revés judicial y un golpe a su estrategia de hablar de falsos indios para negar la existencia de un reclamo de pueblos originarios. Valentín, muy buenos días. Te agradecemos el contacto, te damos la bienvenida a La Crecida. Diego es mi nombre, también está aquí Claudia y Pipo, y nos interesa que nos cuentes cómo vino esto del juicio primero, para después sí hablar del feliz desenlace. Sí, hola. Gracias por la discusión y que se pueda dar. La novedad es esa, este empresario Jorge Reilly Lanusse, cabe recordar, Lanusse es nieto del dictador Lanusse, o sea que ya tiene... Mirá qué detalle se nos había escapado. Valentín, te escuchamos medio entrecortado. Sí, yo también escuchaba eso. Ahí te escucho mejor. Te decía que, bueno, este empresario tuvo un contradicho con la justicia ahora que ha avalado la comunidad en primera instancia. Él inició el juicio de desalojo denunciándome a mí y a otro compañero, Pablo, diciendo que somos los cabecillas, los chantas que organizamos todo este cuento para simplemente extorsionarlo a él, al empresario, al Estado, o lucrar con esto. Aduciendo siempre que acá no hay comunidad, que no hay ni un indio, que es toda una cruzada, lo cual es un poco irrespetuoso, ¿no? Sí. Y hasta un poco violento en lo discursivo hacia nosotros. La justicia, nosotros respondimos que no podemos contestar a título personal porque pertenecemos a la comunidad de Punta Querandí. Entonces, en tal caso, lo que se decide en asamblea y en los organismos de esta comunidad es lo que debe impugnar Jorge O'Reilly. Ahí él apeló diciendo que no correspondía. La jueza nos dio la razón. Entonces, escucha porque se escucha un ruido. Sí, está saliendo bien. Bueno, nosotros respondimos que no, que pertenecíamos a la comunidad. Sí. Y ahí la jueza nos dio la razón. Entonces ordenó al empresario O'Reilly a notificar a la comunidad, lo cual él rechazó e incluso apeló. Luego la Cámara de Apelaciones dictó en contra. Uh-huh. Y ahora la novedad es que ayer llegó recién la notificación a la comunidad. Luego de no querer hacerlo, se ha dado cuenta que de todas formas puede avanzar en lo que él pide, a pesar de que tenga que reconocernos como comunidad. Es algo que él niega. Él niega que hayan indígenas acá en el territorio, niega los derechos indígenas, nos niega a nosotros, porque nos ve como un pantalón de jean, un celular, niega que, como no estamos con taparrabos, orto y flecha, claro, según visiones ya un poco dejadas atrás, más involucionadas, ¿no? Piensan que somos un ser estático, no entienden que somos sujeto de derecho, atravesamos un proceso histórico de cinco siglos donde sujetos llamados estados o lo que sea, pero sujetos occidentales blancos, avasalladores de nuestros derechos, nos han despojado de muchas cosas. Valentín. Entonces hoy él perteneciendo a esas castas, a esas vanguardias de los invasores, nos quiere pedir a nosotros o exigirnos cómo debemos ser los indios, cuando cabría preguntarnos por qué tal vez no hay tantos querandíes acá en territorio, ¿no? ¿Qué claro. hizo Occidente? ¿Qué hicieron las vanguardias de ocupas occidentales en su momento acá en el territorio para vaciarlo de querandíes y otros pueblos, ¿no? No hacen esa autocrítica. Creemos que para él fue un revés deber reconocernos como comunidad. Él niega a los indígenas, niega a un montón de cuestiones nuestras, tiene dichos racistas, y que la justicia en este momento que está tan poco fallando a favor de los poderosos y fallando en contra de la ley incluso, es un poco interesante que no que, se, que este debate que quiso generar O'Reilly sin querer, sobre qué es una comunidad, sobre qué son los indios, la jueza de entrada y la Cámara de Apelaciones dijeron que notifique está eso, no hay tanto debate que hay ahí, porque tenemos muchas normas que nos avalan a cómo nos reorganizamos, a cómo nos reagrupamos, no creo que ha quedado... Similar debate se había dado, recuerdo, con otra comunidad, en este caso la Mapuche, cuando habían aparecido fotos de Facundo Jones Wallace de su adolescencia, cuando, digamos, estéticamente se identificaba con una tribu emo o punk. Como decías vos, como si los mapuches tuvieran que estar como hace 500 años vestidos, no podría pasar el tiempo para ellos. Ellos nos quieren estáticos en 1491. Claro. ¿No? En un lugar donde no teníamos, tal vez en esos tiempos, en 1491 no teníamos lesiones a nuestros derechos. Entonces, ellos están cómodos. Ellos nos piden lo que O'Reilly y algunos compatriotas occidentales ¿no? Nos piden que cosas que si nosotros se las pidiéramos a ellos, ¿no? Si nosotros le dijéramos a O'Reilly o a cualquier blanco, o a cualquier cara pálida o a cualquier compatriota criollo que está un poco colonizado, entonces reproduce la violencia de la racialización de estas minorías. Si yo le dijera a él, vos por qué usas la imprenta, que es china, por qué usas la pólvora, o sea, vos como cultura, porque usas el papel, las matemáticas, que muchas vienen de lo que es Mesoamérica, es como que ellos al indígena no le permiten que se haya desarrollado y haya tomado y haya se haya aventajado con la tecnología incluso, o se haya adaptado, haya sobrevivido al genocidio que ellos plantearon y se haya adaptado. Hoy no tenemos señales de humo, tenemos celulares, tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales, tenemos conciencia de nuestros derechos. Como lo han tenido siempre nuestros abuelos, hace décadas y hace siglos nuestros abuelos tenían conciencia. Cuando se formaban estos estados ya habían muchos abuelos líderes que estaban peticionando, agotando instancias de derecho y administrativas. Entonces ellos piensan que, ellos les gusta, les deja como la idea del indio extinguido, o del indio pobrecito muriéndose de hambre en el norte, o el indio terrorista que es minoría en el sur. Ellos con eso niegan una realidad que es de mucha población indígena que aún hay en nuestro territorio y derechos que ellos vulneran hacia esa población. Valentín, contame integralmente hablando, ¿no? Y localmente no respetan ni al indio vivo, que lo niegan o que lo violentan, pero ni siquiera respetan a los muertos de este territorio que están hace mil años descansando acá y se dicen cristianos. Entonces yo creo, aplaudo que es interesante que este sujeto tan oscurantista y medieval plantea un debate y ya se empieza a dar un debate con él y justicia mediante. No tenemos miedo al debate nosotros con una persona que no tiene moral ni ética para cuestionar nada acá. En todo caso, tenemos que cuestionar cómo él ha facturado y ha generado ganancias en estos territorios, en estas 900 hectáreas del complejo Villanueva, destruyendo y desapareciendo no sabemos cuántos cementerios de los ancestros. Entonces, por ahí creo que es un poco el debate de fondo que se va a dar en el tiempo con la justicia. No estas cuestiones formales de esto son o no son indios, son o no son comunidades. En ese sentido, nosotros con él no vamos a dar ningún debate. Las comunidades indígenas del país y de Sudamérica nos reconocen y respetan nuestro reclamo y nuestro derecho a reagruparnos, a volver a ser comunidades. Si somos acá en Buenos Aires y en las grandes urbes, diásporas atomizadas, ¿no?, atomizadas y marginizadas por la violencia que ejercieron capaz algunos de los abuelos de ellos, hoy afectan a todos, tanto al indio como al gaucho, al criollo pobre. Porque yo acá quiero hacer una salvedad para que luego no se tergiverse. Cuando hablamos de la opresión, hablamos de estas minorías, que primero oprimieron al pueblo europeo, lo hambreaban en su territorio y luego vinieron a conquistar más territorios para seguir con esa lógica hambreadora de la gente. Y es como se maneja hoy nuestro país, como se maneja el continente y el mundo. Entonces, nosotros al no ser una minoría casi extinguida, al ser una porción para nada menor de nuestro país, creo que debería ubicarse esa persona, porque lo que él representa ha sido siempre la violencia y el despojo de nuestros territorios y destrucción de nuestras culturas y y, no sé, profanación de toda nuestra espiritualidad y nuestros espacios sagrados. Valentín, contanos un poco. Un poco un cambio, Jorge O'Reilly, creo. Y respetar un poco a ver lo que dice la justicia. Valentín, ¿me escuchás? Sí. Contanos un poco acerca de la comunidad indígena Punta Querandí. ¿Dónde está ubicada? Y para quienes estamos a la distancia aquí en Córdoba, en Tras la Sierra, conocer un poco más de esa comunidad. Sí, la comunidad está ubicada acá en el norte del conurbano bonaerense, en toda la zona de la cuenca del río Luján y el delta del Paraná. Está en el límite entre partido de Tigre y el municipio de Tigre y el municipio de Escobar. Es toda una zona de humedales, de zonas rurales. Aquí nos hemos enterado a partir del 2004 por una vecina de la zona y pobladores de la zona. Salió a la luz porque en el 99-2000 la empresa destruyó parte de este sitio, ¿no? Eso es algo que se omita. La empresa con sus máquinas, al extender el canal, destruyó parte de este sitio y a partir de ahí salió a la luz y unos años luego se empezó a congregar acá la gente. Ante esa profanación, nosotros siempre decimos que nos convocaban los abuelos ante la profanación de sus espacios de descanso, de alguna u otra forma, ¿no? Nos hemos enterado y hemos asumido, digamos, convocarnos aquí para defender esto. A partir de ese momento se empieza a generar la comunidad, obviamente sin conciencia de ello. Acá en el primer momento llegaron hermanos de diferentes pueblos, Coya, Guaraní, Com, y bueno, luego esto se dio por mucho tiempo hasta que unos años más tarde la empresa alambró acá. A partir de ahí, bueno, nos dimos cuenta que el lugar lo iban a destruir, a desaparecer, como había pasado enfrente, y se empezó a caminar con más fuerza, a venir más seguido, pensar otras estrategias, empezar a golpear puertas del Estado, y así transcurrió eso hasta que se empezó a visibilizar un poco más y hasta que, bueno, en diciembre del 2008 la empresa financió un rescate que pareció más bien una liberación del predio, ¿no? Ahí fueron cómplices las autoridades del Estado, las arqueológicas. Luego de esa excavación que entregó el sitio, que dijo que aquí en Punta Querandí o el sitio Punta Canal no había más nada que tenga valor, nos dimos cuenta que venían a destruirlo. A partir de ahí, bueno, se conforma en 2009 una figura de Movimiento en Defensa de la Pata para organizarnos con hermanos de otros territorios y del reclamo ambiental e indígena. Y bueno, hoy estamos aquí luego de unos años, como nos hemos dado cuenta que por nuestras prácticas y nuestra lógica de defender nuestro territorio y a partir de aquí revigorizar nuestra cultura y nuestra identidad, o sea, a partir de aquí encontrar un espacio que no es nuestro, se lo debemos a los ancestros. Nosotros simplemente acatamos en su momento que debíamos defender esto. Era sentido común, me parece, para cualquier, no ya indígena, ¿no? Para cualquier humano bien nacido, es sentido común defender a los que hoy no pueden, que están hace tanto descansando acá. Está claro. Ese lugar se nos constituyó, de alguna forma nos reagrupó y fue nuestro lugar donde empezamos a recuperar nuestras prácticas. Yo en mi caso, aquí tomé conciencia de lo que soy, de que soy quechua, dejé de odiar o de tener vergüenza lo que veía en el espejo o lo que la gente te decía. Esa es la realidad de muchos hermanos acá de la comunidad y gente que viene, ¿no? Muchos hermanos de la comunidad acá, este espacio nos sirvió para tomar conciencia de lo que somos, fortalecernos ante el racismo y la negación de los irresponsables. Y bueno, acá empezamos a recuperar prácticas con nuestros mayores, con Reinaldo, Santiago, Alberto y otros hermanos mayores. Nos han empezado a transmitir a los jóvenes y a la sociedad visitante también de afuera de prácticas como construcción con estilo guaraní o construcción o artesanías o elaboración de materiales con totora o construcción en barro o, no sé, talleres de cerámica, pero no solo eso, sino indagar un poco y profundizar en el tema educativo, ¿no? Entonces de ahí empezamos a plantear como espacio formas de recuperar nuestras lenguas y bueno, eso es un proceso abierto, es un proceso iniciado para los jóvenes, no ya para los mayores que lo mantienen, ¿no? Te digo la verdad, La demanda que está en curso, no la que desencadenó en lo que vos planteabas como en donde ahora va a tornar a girar el debate, que tiene que ver con el reconocerlos como miembros de la comunidad indígena Punta Querandí, sino lo que tiene que ver con las tierras en sí. ¿Cómo sigue de acá en adelante? Lo del debate, mira, en realidad lo de la personería, para cerrar ese tema, es el Estado simplemente, nosotros aceptamos tener la personería para, como una formalidad para manejarnos legalmente con el Estado. La personería jurídica no es constitutiva, es simplemente declarativa. Declara una cosa ya preexistente, que son las comunidades indígenas. Claro. Están constituidas de antes, ¿entendés? Sí. Entonces, es como una formalidad del Estado, que nosotros entendemos que jurídicamente debemos acatarla, pero en base a nuestra autodeterminación, no, eso no puede ser impuesto. No es una obligación, es un derecho de la personalidad jurídica. Sí. Como primer paso hacia avanzar a que el Estado resuelva lo que hoy nos aqueja, que no es algo que a lo que el Estado fue ajeno, ¿no? Territorialmente acá, esto no es más de 2 hectáreas, una parte de las tierras son de lo que eran las líneas del ferrocarril, y otra parte es un terreno que la empresa dice que es de ellos, el 321F, ahí es donde ellos alegan que nuestras últimas construcciones, el Museo Autónomo de Gestión Indígena que inauguramos en mayo, el vivero y la huerta alegan que están en su territorio. Nosotros hace años que en este territorio ejercemos prácticas, cuando empezamos a venir esto no estaba alambrado, luego ellos alambraron, nunca terminaron de vivir nada. Estamos acá utilizando esto y hay espacios donde cortamos el capiñarol, que es la paja brava, hay espacios donde juntamos algunas medicinas. En todo caso, esto deberá verse con el relevamiento y la ley 26.160, ¿no? El relevamiento territorial y ver a quién corresponde qué. La empresa acá más de una vez ha alambrado cosas que no le correspondía, como la calle, como el río, como hoy mismo tiene alambrado el acceso a este espacio. En un primer paso, bueno, tendrá que venir a hacerse ese relevamiento y ver bien acá hasta dónde llegan los derechos de cada uno. Después de una nueva prórroga en la ley que hacías mención, que tiene que ver con el relevamiento, ¿cuál es la mirada de la comunidad que integrás acerca de esa prórroga? Y no es negativo que se haya prorrogado, ¿no? Es positivo en parte, pero no hay que olvidar que es un parte. La cuestión de fondo es la ley de propiedad comunitaria de la tierra para las comunidades indígenas. Eso es algo a lo cual el sector político, el sector del poder, dueño del territorio y de todo en este país le tiene miedo. Simplemente se tendrá que acatar la justicia, también se tendrán que fortalecer las estrategias de las comunidades del país, tanto las del interior y también las menores o las menos que hay acá en el ámbito urbano, y ver de poder hacer presión como corresponde, y jurídica y políticamente avanzar a que el Estado cumpla esos derechos. No nos está dando nada regalado el Estado, simplemente está ayudando a devolver lo que no debiera haber sido cómplice de su robo. Pero bueno, cuesta mucho y hoy se está retrocediendo mucho, pero nosotros estamos en territorio y tenemos la fortaleza de que por más oscuro que se ponga en la coyuntura, tenemos que entender que venimos de un proceso de 5 siglos donde ha estado mucho más oscuro muchas veces. Entonces, creo que todos los hermanos tenemos que tener confianza de que en este momento histórico tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y eso significa no hacer un paso menos de lo que podríamos hacer. Tenemos que aprovechar la tecnología y organizarnos, unirnos y empezar a generarle presión como corresponde al Estado y a la sociedad, hacerle saber que estamos, empezar a visibilizar que seguimos, que nos siguen matando, nos siguen desalojando, nos siguen robando, ¿no? O sea, parece que sectores de mucho poder adquisitivo no quisieran agarrar una pala porque siguen robando territorios cuando no debieran. Esto no es Luxemburgo, esto es Argentina, entonces no se entiende por qué no se puede avanzar hacia reparar a los pueblos originarios. Es algo que ya marca la Constitución Nacional y leyes de carácter internacional, supranacionales, como el convenio de la OIT, el 169, y la Declaración de las Naciones Unidas. No estamos pidiendo nada de otro mundo, no estamos pidiendo una revolución ni nada. Son cosas que van en concordancia, hasta el Papa lo está diciendo, ¿no? Hay que escuchar y resolver los problemas de los hermanos, de las comunidades. O sea, creo que nuestro Estado debe empezar a comprender que si no empieza a resolver esto, bueno, en realidad no es en vano hacer esta pregunta porque ya creo que nos damos cuenta que ya ha elegido por chilenizar la política indígena en Argentina. Esperemos que no colombianice la represión social al resto de la sociedad argentina, ¿no? Hacia los pueblos indígenas ha chilenizado la represión. Esperemos que, parece que también ha colombianizado, como se ha visto ayer en Neuquén, otra represión a los trabajadores, ¿no? Creo que vamos a tener que tener bien en claro que van a jugar con la violencia, con la ilegalidad y aún así estar firmes y defendernos en base al derecho ancestral y el derecho indígena. Está clarísimo. Valentín, te agradecemos muchísimo la comunicación. Está bueno de vez en cuando ver que algunas luchas desencadenan en juicio, en fallos favorables de la justicia. Así que les deseamos la mejor de las suertes en esta lucha. Y los micrófonos, obviamente, de Radio El Grito siempre dispuestos para que ustedes puedan expresarse. Bueno, muchas gracias, Diego y Claudia. Y bueno, sí, estamos en contacto. Y Jayaya. Argentina. Contacto telefónico.